Muy bienvenidos, queridos académicos, al programa número 739 de Identidad Racinguista. Como todas las noches, tratando de informar al pueblo de Racing de lo que va pasando día tras día en nuestro queridísimo club. La voz que tengo es porque tengo una mala noticia para el plantel de Racing. Que si no me morí el viernes, no me muero más. Porque lo que nos mojamos fue increíble. ¿Por qué digo que tengo una mala noticia? Porque cada día que pasa son más los que me llaman y me dicen: Flavio, no te quiere nadie adentro del plantel de Racing. Hablan todos mal de Identidad Racinguista. Y bueno, en definitiva son las reglas del juego. Está bien que no me quieran porque yo soy quien tengo que juzgarlos. Yo y todos nuestros colegas, obvio, no es el único programa que hay, ni mucho menos. Pero bueno, es un chiste que hago, una mala noticia para ellos. No me morí, sigo vivo, volví de Tucumán, no me superó el agua. Y creo que del juego no se puede hablar mucho, ¿no, Juancito Dávila? Porque todo lo que tiene que ver con el contexto terminó siendo más importante que eso, por lo menos para los que fuimos a la cancha. Sí, buenas noches. Y para los que no fuimos a la cancha porque no tuve la posibilidad de estar en Tucumán, mucho menos porque la televisación del partido fue muy mala y en los 22 minutos de juego se habrán podido ver no más de 5 o 6, el resto estuvo la transmisión cortada, así que prácticamente no se puede opinar respecto al encuentro. Bueno, yo les voy a ayudar en algunos conceptos desde la posición que tuve en la cancha, que no era de privilegio para nada, pero que algo observé. A los que viajaron a Tucumán no les tengo que contar nada. A los que no saben lo que fue. No se dan una idea. Es indescriptible lo que se vivió a la salida de la cancha. La inundación era total. No llegaba hasta la rodilla el agua. Incluso en la avenida que te sacaba al centro de la ciudad, el agua llegaba hasta la panza, hasta el ombligo llegaba. Así, literalmente, era imposible salir, era imposible circular en auto, obvio. Muchos autos deben haber tenido inconvenientes gravísimos. Pero lo más triste y creo que para los que estuvimos en Tucumán es el hecho de haber viajado tanto. Uno lo va a volver a hacer porque el 21 de abril se va a reanudar el partido, esto está confirmado, e Identidad Racinguista va a estar en vivo desde allá. Todavía no está confirmada la hora, pero vamos a estar desde allá, pase lo que pase. Pero igualmente hay muchos que habían aprovechado el fin de semana largo, que habían invertido, porque la plata no te la devuelve la empresa con la cual vos viajaste, ya sea en avión, en micro. Si fuiste en el auto, no creo que te devuelvan el combustible porque el partido se suspendió. Por eso a todos aquellos que hicieron un esfuerzo bárbaro, porque realmente el viaje es muy largo. Yo ya lo había hecho el campeonato pasado, mejor dicho, la última vez que Racing había ido a Tucumán, que había ganado con el equipo de Chocho Liop, 2-0, pero la verdad es que no deja de ser largo, por más que yo ya había ido a Tucumán. Y tengo que decirles que hoy les dedico el programa a los más de 1000, éramos más de 1000, no sé cuántos exactamente, pero la popular estaba cubierta. No entraba nadie en esa popular, muy chiquita por cierto, en la platea había algunos huecos, pero la popular estaba colmada. Y le quiero dedicar este programa número 739 a los que viajaron, a los que hicieron el esfuerzo, a los que acompañan a Racing pase lo que pase, esté como esté el equipo, sea cual sea la situación, porque realmente en un momento uno se daba cuenta de que estaba luchando hasta con los intereses personales de la salud de cada uno. Porque era terrible lo que llovía, ninguno se movió de su lugar, ninguno, todos se la bancaron, aguantaron al equipo, la hinchada cantaba que parecía que no llovía, que parecía que había sol, un sol radiante, y por eso hoy el programa número 739 se lo quiero dedicar a todos los que pudieron viajar y se comieron un garronazo el día viernes, y a los que van a viajar también, porque esto sigue, solamente se jugaron 22 minutos, el día 21 de abril se va a reanudar el partido y se van a jugar los minutos que restan. A todos ellos, repito, les dedico el programa y toda la semana de Identidad Racinguista, porque es terrible la inundación que se vivió, la situación por momentos, no sé si corría riesgo la vida de todos los que estábamos ahí, pero la salida era terrible, el agua te llevaba, tipo cuando el mar está picado, cuando nos metemos al mar y hay banderita, creo que es del color innombrable, ¿no? Creo que sí, la verdad que no estoy seguro, pero... Sí, vale. Es coloradita. Siempre lo colorado, es rojo y negro, bueno. Mío, es más o menos lo mismo. Así que, lo que sí digo es que parecía que el mar estaba picado, faltaban los bañeros al costado, estaba peligrosísima la salida del estadio tucumano. Y tengo que decir algo que no es poco. Y no sé si pasará con todos los equipos del fútbol tucumano, sí, claro, que eso no hay muchos, pero lo que sí tengo que reconocer es que el trato que tuvieron los hinchas de Atlético de Tucumán para los hinchas de Racing fue increíble, por lo menos lo que nosotros pudimos ver. Siempre uno se queja de que cuando va al interior en Rosario te tratan muy mal, nos quejamos siempre en Identidad Racinguista, porque no solo que seguimos cumpliendo nuestra función de comunicadores, sino que además vamos como cualquier hijo de vecino a la cancha, generalmente vamos a la popular de visitante, o nos repartimos las tareas, si yo voy a la popular, Juan va a prensa, o viceversa, o va a la producción, el laburo se sigue haciendo como periodista, pero no se deja de sentir lo que es ir a la popular, y quiero reconocer que el trato que han tenido, por lo menos con Racing, los hinchas de Atlético de Tucumán, fue brillante. Está bien que la salida era... prevalecía el instinto de supervivencia más que la camiseta que tenías puesta, pero la realidad es que fue increíble el trato que tuvieron, o la verdad que decir increíble no tendríamos que decirlo, porque la realidad es que tendría que ser así en todas las canchas. Pero repito, sacando lo que fue la inundación, que por momentos uno no puede excluirla del análisis que hace del fin de semana, el trato ha sido bárbaro, y ojalá todas las canchas del fútbol argentino, no solo del interior, traten al equipo visitante como nos trató el otro día la gente de Atlético Tucumán. Esto es Identidad Racinguista y así comienza. Servicios Belén, una empresa dedicada al control de plagas urbanas, ahuyentamiento de murciélagos, limpieza y desinfección de tanques de agua potable y vaciamiento de pozos de cantadores. Encuéntrenos en la Valle 1334, tercer piso, oficina 37, Capital Federal, o comuníquese al 4371-9113 o al 15-6381-4046. Restaurante La Provinciana, cambió de dueño y se renovó. Salón con capacidad para 400 personas, ideal para cualquier tipo de evento. Todos los viernes y sábados del año, acompaña tu cena con un show musical. Avenida Belgrano 777 Avellaneda. Reserva 4222-9969 o www.la-medioprovinciana.com.ar. La Provinciana, un lugar diferente con el estilo de Avellaneda. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de envases y complementos de cartón corrugado. Avenida Juan Manuel de Rosa, 12810, Gregorio de la Ferrer, Buenos Aires. Teléfono 5225-9000, líneas rotativas. Email ventas@argencraft.com. Guillermo Ricardo Cuba, el más alto nivel en gestoría del automotor. Praga 561, Capital Federal. Teléfono 4552-1896. Si está buscando un Volkswagen, adquiéralo en Organización Sur. 42 años de trayectoria y compromiso generando confianza en nuestros clientes. Avenida Hipólito Yrigoyen 3119, Lanús Oeste. Llámenos al 4225-0111, www.orgsurbw.com.ar. Alicia Terminielo de Carsoglio Propiedades. Tasaciones, alquileres y ventas en Capital Federal. Atención personalizada. Teléfonos 4813-1032 o 4372-1931. Mail aliciacarsoglio@fivertel.com.ar. Ángel Velo e Hijo Sociedad Anónima. Alquiler, venta, construcción de estructuras tubulares, módulos, tubos de descarga. Nuestra dirección: Manuel Ocampo 1875, Avellaneda. O comuníquese al 4205-3808, fax 4204-4854. Nuestro correo electrónico: nevelo@ciudad.com.ar. Ángel Velo e Hijo Sociedad Anónima. El viento trae una copla. Sex Outlet, 40 cocheras privadas. Masa 1571, Capital Federal. www.sexnor.com.ar. Heladería Palmeiras. 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual. 24 pesos el kilo. Pedernera 299. Esquina José Bonifacio. A 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras. Los creadores del helado académico. Cairograf, impresos en general, facturas, remitos y recibos, lotes y artículos publicitarios, formularios continuos, trabajos a domicilio, teléfono 4306-0921, mail cairograf@gmail.com. Cairograf, la imprenta de identidad racinguista. Correo privado Nueva Express Postal SRL, servicios de cabecería en motos y minifletes, 14 años de experiencia en el mercado. Empresas de primer nivel avalan nuestra trayectoria. Personal en relación de dependencia y uniformado. Teléfono 4382-4568-4382-5392. Avenida de Mayo 1370, en Congreso. Página web www.nuevaexpresspostal.com.ar. Comenzamos oficialmente el programa número 739. Mañana se va a hacer el sorteo, Dáquila. De la camiseta. Sí, que comenzó Roncino el día jueves, si no me equivoco, cuando quien les habla estaba viajando rumbo a Tucumán para poder ver el mini partido. El partido, ni de amigos, porque nunca jugué 22 minutos. Sí, pero más allá de haber sido un partido corto, hubo un penal. Racing a los 2 minutos tuvo una chance clarísima en los pies de Auche. Fue penal, ¿eh? Lo admitió el mismo Jacob. Sí, yo sabía, me lo contaron, no tuve la posibilidad de verlo porque, como dije antes, en la transmisión del partido no se vio, después se repitió la ejecución del penal, pero no la falta. Pero te decía que también Racing erró un gol muy claro en los pies de Auche. ¿Hubo imágenes de la tajada de Olivera? Sí, hubo imágenes después. No sabía. Sí. Yo no pude ver nada por la tele porque llegué muy tarde de Tucumán. Lo que no se vio fue la falta. Bien de Olivera, tampoco en los pies, pero bien. Sí, el penal fue un poquito hacia la derecha y el arquero bien con su rodilla lo atajó. De Olivera no solo que está atajando muy bien, sino que además se puso la pincha de héroe. El penal que atajó el otro día es importantísimo para Racing. Ir a Tucumán 0-0 es importantísimo. Vos vas 1-0 a Tucumán. No, además, ahora, con pocos minutos por jugar porque van a ser pocos igual. Todo tiempo de 34 minutos. Por eso. Se van a jugar el 21 de abril, igual ahora Mauro Bundín nos va a estar informando acerca de lo que sucede, no solo con este partido, sino con todo lo que resta jugarse. Es importantísimo ir 0-0 a Tucumán y no 1-0. ¿Eh? Mucho más es hoy anímico, lunes, psicológico. Mucho más hoy lunes que ganaron Gimnasia y Central. Si bien Racing sigue afuera de la promoción, porque por más de que Central lo haya pasado en unidades, tiene un punto más. Al tener un partido más también, el promedio le queda inferior a Racing. Al sumar a 3 estos dos equipos, es mucho más importante todavía no ir en desventaja a Tucumán. Bien. A ver, vamos a analizar algunas cuestiones del juego. Se decía, Juan, estoy muy resfriado, le pido disculpas. Se decía que el penal fue penal. Sí. Lo admitió Jacob. Sí. Favale igual siempre con nosotros, parejo, ¿no? ¿Tenés los números de Favale o te los acordás? No, te lo busco. Búscamelo porque la verdad que lo de Favale es terrible con Racing. Fue penal, no quiero llorar porque si uno está diciendo fue penal, ¿qué crees? Que el árbitro no lo cobre. Pero hagamos todo lo posible para que en estos 8 partidos que quedan, Favale no nos dirija nunca más. Dirigió 23 veces a Racing, 5 triunfos, 8 derrotas y 10 empates. De vuelta, partidos, de 23 partidos, nada más que 5 triunfos, 10 empates y 8 derrotas. Parejo. Sí, parejo, pero si uno toma que 23 partidos... No, digo, parejito, siempre... Es como un poco mucho, ¿no? Hagamos lo posible para que Favale no nos dirija más, porque... O sea, además es muy mal árbitro, es muy mal árbitro, más allá del problema que tengo o no con Racing. No me interesa. Recta final. Favale tiene el número negativo que no nos dirija más. Empecemos a fijarnos en esas cosas porque, en definitiva, a Racing le cobran un gol en offside y hablan todos los medios de eso. Todos los medios, tapa de todos los diarios, y todos los partidos, a Racing le cobran un penalcito. Sí, ahora no va a dirigir a Val contra Godoy Cruz, que de 6 partidos que dirigió Racing no se consiguió ningún triunfo. Bien, por eso. 2 empates y 4 derrotas. Sabía lo de Favale y venía a colación a eso mi mensaje respecto a Favale. Empecemos a regular un poco eso. Cuando digo empecemos, directamente relacionado a la dirigencia y a quienes tengan tengan relación con este tema o se ocupen de esto. Sé que es el vicepresidente de Racing, Pablo Podestá, y sé que también se preocupa por estos temas, que no es tan fácil elegir árbitros. Igual la realidad es que... Pero apuntemos mejor porque... Son muy pocos los árbitros que tienen números negativos con Racing. Uno es Lunati, por lo que me estoy fijando ahora. Maglio tiene 5 triunfos, 5 derrotas y 4 empates. Bracena, que está mal. Pareja, Pesota tiene números también igual que Maglio, con 14 triunfos y 14 derrotas y 5 empates. Es decir que no hay muchos que tengan números positivos con Racing, y esto refleja la realidad futbolística del equipo. Lo sé, Juan, lo sé, pero no quería llegar a puntualmente a todos los árbitros. Voy al caso de Favale, y no quiero hablar más de los árbitros en este programa. Es así cortito y al pie. Tratemos de que Favale no nos dirija más. Porque, repetí los números, Juan, el último partido que Racing ganó con Favale fue, lo doy como un dato, no es que estoy agrandando más lo que estoy diciendo por este dato, nada que ver. Se van a dar cuenta que si uno analiza las estadísticas de Favale, uno de los últimos partidos que Racing ganó no fue uno de los primeros de Favale, no, todo lo contrario. A Newell's 2-1 en el campeonato de Caruso, en el que le fue bien a Racing, en el clausura 2009, la última fecha la dirigió Favale. Pero igual, en general, ha sido terrible lo de Favale con Racing. No recuerdo ahora todos los casos puntuales, porque la realidad es que no lo teníamos previsto hablar ni hablar de las estadísticas de Favale. De hecho, te lo pedí así, muy por arriba, Juan, y lo tenías ahí anotado, si no ibas a tener que fijarte en tu carpeta. Digo, apuntémosle a alguno de los árbitros que, por lo menos con Racing, son objetivos, o no tienen mala intención. Yo no tengo duda de que hay árbitros con Racing tienen, que con Racing tienen mala intención. Maglio es uno de esos árbitros que con Racing tiene, o tenía mala intención. Bueno, apuntemos a tratar de bajar el margen de equivocación de los árbitros respecto a Racing. Después que los jugadores también decidan el futuro de Racing, obvio, van a ser ellos quien lo decidan. Pero un penalte tira el bombo, este hace perder la categoría. El otro día a Rosario Central contra Boca le cobraron todo a favor. Todo a favor le cobraron a Rosario Central en la Bombonera, ¿eh? En la Bombonera a Central le cobraron todo a favor. ¿Vos te pensás que hoy habló alguien de eso? No, no habló nadie de eso. Y eso que al que estaban perjudicando era a Boca, ¿eh? No era a Taco Forever, a Textil Mandillú. Era a Boca, en la Bombonera. Todas a favor de Central fueron. Absolutamente todas a favor de Central. Yo vi la expulsión de Riquelme. Y a Riquelme, si lo expulsaron, por eso lo tienen que expulsar todos los partidos. Todos, ¿no? Sí. Todos los partidos. Pero bueno, en definitiva esto parece que es una canción de protesta. Tanda en Identidad Racingista, y cuando volvemos nos metemos de lleno con Mauro Bundín, que está del otro lado del teléfono. Auspicia filial Zona Norte. Dios es de Racing, el diablo no. Jubílese con o sin aportes. Estudio jurídico especializado a cargo de los doctores Germán Fernández y Silvia Gómez. Ubicanos en Ameguino 2053 Capital o llamando al 4923-0946. Si te querés jubilar, contactate con nosotros. El recibimiento es de primera. El partido lo jugás vos. El resultado está a la vista. Sex Outlet, donde la pasión también es inexplicable. Massa 1571, Capital Federal. www.sexnos.com.ar. Elena Difusión, equipamiento y artículos para peluquería, cosmética, perfumería y cursos con rápida salida laboral. Avenida Mitre 1023 Avellaneda, Alem 269 o Lavalle 561 Quilmes, o en Berazategui, calle 14 al 4744. Elena Difusión, siempre junto a Racing. Todos los conjuntos, chombas y camisetas oficiales de Racing los encontrarás en PDS Sportivo. 3 sucursales. Avenida Patricio 593 Barracas, Avenida Mitre 851 Avellaneda y Las Flores 64, Wilde. No te olvides, la indumentaria de la Academia está en PDS Sportivo. 10% de descuento para socios de Racing. Almacén Vieja Esquina, Restobar. Un lugar en donde los amigos, la picada, la pizza y la cerveza son los grandes protagonistas. La Valle 209, esquina Palacio, a metros del cilindro. Almuerzos, cenas, tragos. Una vieja esquina con mística en Avellaneda. Teléfono 4-222-1189. Nombrando identidad racinguista, 10% de descuento. Top Service, Centro Integral del Automotor. Lubricantes, filtros, aditivos, cambio de aceite, baterías, colocación de guardaplas y venta de accesorios. Top Service, Avenida Juan Bautista Alberdi, 4685, en Villaluz, Capital Federal. Teléfono 4683-5790. Descuentos para hinchas de la Academia con identidad racinguista. Alto Celular, venta de telefonía celular. Servicio técnico especializado, todas las marcas, accesorios, insumos, asesoramiento técnico sin cargo. Alto Celular, con identidad racinguista. Rodríguez Peña 16, en Congreso. Comunicate al 4383-4748. Mail, daligan@dcsf.com. Heladería Palmeiras, 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual. 24 pesos el kilo. Pedernera 299, esquina José Bonifacio. A 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico. Adesint SRL, una empresa netamente académica. Fabricación y venta de adhesivos especiales, sintéticos y vinílicos. Inclán 3059 San Justo. Comunicate al 4482-5480 o 4482-2062. www.adesint.com. ...2028, le damos pie a Mauro Bundí. Bienvenido, Mauro, ¿cómo estás? Flavio, Juancito, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Qué estás comiendo? Te pesqué. ¿Eh? ¿Qué estás comiendo? Estaba picando la papa frita. ¿Viste cómo te vi? Estaba picando la papa frita. No te olvides, Mauro, que yo dejo cámaras en los lugares a los que voy, ¿eh? ¿En mi casa también? Yo dejé una cámara algún día, no sé si habrás tapado ese florero o qué, pero yo te veo siempre. No hablemos de florero, porque puede entrar inconveniente, ¿no? Florero, jarrones. Es cierto. Bundí, cuénteme, el partido ya tengo la fecha, pero me falta la hora. Sé el tentativo horario, pero no sé bien cómo puede llegar a realizarse. El tentativo es 20:30. Yo tengo 20 o 21. Vos cerraste en 20:30. Yo tengo 20. Fácil. ¿Cómo? Yo tenía 20 o 21. Sí, yo tengo que la primera posibilidad es 20:30. Y me parece que esta cuestión va a estar atada a una cuestión logística que tenga que preparar, más allá de que una hora tal vez no modifique mucho, a una cuestión de logística que tenga que preparar Atlético Tucumán para la organización del partido. Miércoles 21 es confirmado. Sí, confirmado. Era la fecha que quería Racing desde un principio, cuando se supo que al otro día no se podía jugar. Cuando digo al otro día, hago referencia al sábado antes de ayer. Sé que los dirigentes de Racing estaban con muchísimas ganas y de hecho hicieron todo lo posible como para que el partido se juegue el 21. Claro, esa era la idea de los dirigentes de Racing, esa era la fecha que los dirigentes de Racing querían. Y hoy, para aquellos que leen la página nuestra, identidadrc.com.ar, también hay que comentar que en un principio los dirigentes de Chacarita, Gimnasia y Rosario Central pensaron en pedir lo siguiente: que la próxima fecha, esta que va a comenzar mañana y que Racing va a terminar cerrando el próximo jueves 21-15, se desarrolle normalmente. Que el partido entre Racing y Atlético Tucumán se juegue el fin de semana, que ese fin de semana no haya fecha, que se atrase todo una semana y que haya fecha entre semana, esa semana donde Racing va a jugar, el miércoles 21. Le faltó seguir arrancar ganando 1-0 todos los partidos. Claro, sí. A mí me parece que Racing juegue con camiseta roja. Ah, bueno, pero el pedido de aquellos que pelean con Racing, a mí me parece atinado. Que el partido, para mí el partido de Atlético Tucumán debe reanudarse antes que Racing juegue con Godoy Cruz. Mauro, sentido común, saquemos la burocracia típica que se que siempre en la AFA existe la burocracia, el partido se tenía que jugar el sábado. Obvio. Claro. Pero por supuesto. ¿Por qué no se jugó el sábado? Primero por respeto a los que viajaron a Tucumán. Pero totalmente. Y segundo porque sentido común. Segundo. A las 15. Claro. Y listo. ¿Por qué motivo no se jugó el sábado, se sabe? Por una cuestión de burocracia de que se tenía que decidir en comisión, en comité ejecutivo y todo eso. Claro. Cuando se suspendió el partido fue lo primero que pensé. Y yo creo que... mañana a la tardecita y yo listo. También, Le agarrás un problema a toda la gente que viajó. Pero vos te pensás que piensan. El plantel de Racing ya está allá. ¿Vos te pensás que piensan en la gente? Yo creo que por una cuestión, si vos hablás con los dirigentes, se dicen, no, porque no tenemos forma de organizar un evento. Bueno, a todos los que organizaron el evento, decirle, muchachos, mañana hacen lo mismo, a la misma hora. Por el mismo canal. Claro, por el mismo canal. Listo. Ya está. ¿Qué logística que necesitas? Igual ya está, o sea, el partido se fue el 21 y... El partido va el 21, confirmado. En esto... Yo tengo mi postura y la decía recién, Flavio. A mí me parece que, no sé para quién es ventaja, pero sí va a haber otro contexto de partido. Racing lo agarraría entre el partido de Vélez, posterior al partido de Vélez y previo al partido contra Banfield. Sí, y Racing va a jugar con un Atlético Tucumán que va a venir de jugar con River de local. Que hoy River es el equipo al que le ganan todos, con el que todos se recuperan, y tal vez la realidad de Atlético Tucumán sea otra. Tal vez no. Puede ser la misma, mejor o peor. Yo creo que, ni bien terminó el partido, la sensación que teníamos todos los que fuimos a la cancha o con los que pude hablar, era que, sacando la tristeza que a uno le generaba todo el esfuerzo en vano que había realizado, era que Racing se sentía beneficiado por la suspensión del partido, porque seguramente Atlético Tucumán se va a ir al Nacional B. Son tres partidos. E iba a llegar perjudicado futbolísticamente ese partido. Ahora, yo te digo... Después de ver los resultados de Rosario Central y Gimnasia, a mí nadie me quita de mi cabeza que el fútbol es gran porcentaje anímico. Y verte tan cerquita y sabiendo que, por ejemplo, Gimnasia si le gana Independiente, por más que tenga dos partidos más que Racing, va a figurar por encima de la Academia, ¿te sabes qué? A mí... En lo anímico, como hincha, no quiero hablar de los jugadores, me preocupa. No va a figurar, le va a figurar arriba no puntos arriba por medio. No importa, pero lo por que... coeficiente lo, no. Lo que se ve son los puntos, Mauro. Hoy Central está por encima de Racing. Sí, con Central la realidad es que si el partido se jugaría mañana con Atlético Tucumán, cuando la pelotita comienza a rodar... Racing está igual. Está igual que Central. Pero por eso te digo, pero igual me parece que el panorama cambiaba, era muy favorable para Racing... Te digo más que nada desde lo anímico, desde lo que uno va viviendo día tras día. Era favorable para Racing si a Central le iba mal en la Bombonera, que era lo que todos pensábamos. Digo, Boca había perdido nada más que con Racing de local. Sí. Igual es un desastre Boca. Gimnasia contra San Lorenzo de visitante, como mucho iba a sacar un punto. Sí. Y terminó ganando. El único buen resultado de este fin de semana es el de Chacarita, la victoria de Argentinos Juniors sobre Chacarita. Sí. La verdad es que mi sensación de este fin de semana, y no quiero ser tan extremista, es de miedo. Es de un poco de temor de, pucha, para mí es un partido recontra ganable el de Atlético de Tucumán. Y se suspendió y se va a jugar dentro de 15 días, no sé. Me da un poco de temor ver que Central ya me pasó, por más que tengamos un partido de más. Ver que Gimnasia está a 2 puntos. La verdad ahora cambió la perspectiva. Sí. Hoy te digo que quiero que Gimnasia e Independiente empaten, para que te sientas contento, Mauro, por la discusión que tuvimos o la polémica que se generó. Bueno. No quiero que Independiente pierda contra Gimnasia. Ya cada vez te tengo más de mi lado. Si hablamos mañana, tal vez pienses lo que pienso yo. Yo quiero que gane Independiente el miércoles. ¿No hablaría mal de mí o no, Mauro? No, por supuesto. Cambiar también habla de la gente inteligente. Empate, ¿eh? No, que pierda, ¿eh? No. Empate, Gimnasia Independiente. Nada de... Está bien. Yo quiero quedar Independiente. Está bien. Igual no vayamos de vuelta a la polémica. No, lo que quiero bien. Llegar es que el global de la fecha me hace decir a mí que soy un tipo que siempre imagina el peor panorama, porque después todo lo demás viene gratis y lo festejo. Es que, digo, pucha, Racing tenía un fin de semana como para que se le dé todo y se le dio muy poquito. Y además, Flavio, Chacarita. Para mí también hay algo a analizar, o no analizar, sino tener en cuenta. Generalmente cuando un equipo, o cuando el arquero de ese equipo ataja un penal, hay unos 5 o 10 minutos de incertidumbre del equipo que erra el penal. Seguro. Y que el equipo que lo ataja, en este caso Racing, puede llegar a sacar provecho. Y Racing no tuvo esa posibilidad. Porque... ¿Russo no dijo algo de eso? ¿No había? Sí, sí. Las condiciones no fueron las normales después del penal y luego se suspendió. Lo confirmaron entonces miércoles 21. A Racing lo agarra entre Vélez y Banfield. Y para analizarlo con esto de los rivales, a Central se le viene Argentinos Juniors. Complicado. Sí, ayer yo lo vi a Central. Central juega pésimo. Sí. No tiene ni actitud. El tema es que Boca hoy se gana sol. Por más que... Yo no coincido. Yo no coincido que no tenga actitud. Ayer no pateó al control el segundo tiempo. Boca tampoco. Sí, pero por lo menos tuvo la pelota e intentó... Ahora, Mauro, si Boca no tiene la pelota jugando de local contra Central... Mirá, a mí siempre me pasó lo mismo yendo a la cancha de Boca. Entraba a la cancha de Boca y algo me pasaba diferente. Me temblaba algo. Y no. Yo estaba seguro que de ahí lo más probable es que me vaya sin nada. Ayer el clima en la Bombonera... Después te digo por teléfono qué es lo que te pasa cuando vas. Sí, sí, por supuesto, bueno. No te lo puedo decir al aire. No, no, seguro. Son bastante... Pero ayer la Bombonera era otro clima. Y te puedo asegurar que yo llegué y firmaba el empate para Boca. Porque algo se vislumbraba. Vos tuviste que ir a trabajar. Sí. Central juega mal, Claudio. Central juega mal. Sí, también juega mal. Racing tampoco es el... Está bien. Hay que ver qué inyección anímica le da este triunfo en el redebut de Leonardo Madelón. Se le viene a Argentinos Juniors. Un rival complicadísimo. Ahí, por supuesto, que gana Argentino por dos motivos. Está de más decirlo. Pero después de Central... Se le viene Lanús, de visitante. A mí me da miedo todo este contexto, Mauro. ¿Cuál? Este contexto de que Racing tenga una crucecita en la tabla, de que haya ganado Gimnasia, de que haya ganado Central. Y Central con Lanús va a jugar contra un Lanús que supuestamente tendría que poner suplentes. Más además, ¿sabes qué es lo que me da? No sé si la palabra es miedo, porque... Que me hace estar atento y que medio como que me supera el hecho de que estos jugadores todavía no han demostrado que se han contagiado de una victoria, porque el partido que tenían que revalidar a nivel puntos lo que habían hecho contra Newell's era este con Tucumán, y ahora, viste, ahora es como que quedó en el olvido el partido con Newell's, y tampoco pudieron sacar provecho de una resonante victoria como fue en la Bombonera, porque después perdieron con Argentina Juniors. Aparte, no nos olvidemos de que generalmente los penales son gol, son muy pocos los que se fallan, y Racing hizo un penal, y porque fue penal y porque lo reconoció Jacobo. Racing, lo más probable era que ese penal se ejecute y se haga. Por suerte el arquero pudo responder a una situación extrema, lucirse, porque cuando un arquero ataja un penal se luce, porque lo más probable es que pierda en ese mano a mano, y Rafael sabe que por la duda sabía hecho un penal. O sea, estos jugadores es como que todavía siguen conviviendo con los errores no forzados. Sí, también es cierto que Racing va a jugar nuevamente con el resultado de todos puestos, ¿sí? Cuando digo de todo, digo... Ya Chacarita y Atlético Tucumán están un tanto más abajo, aunque siguen importando, por supuesto, pero va a jugar ya sabiendo el resultado de Gimnasia del día anterior y de Central, que va a terminar minutos antes que comience Racing su partido. Así que tal vez tenga que ver esto con una nueva muestra de personalidad que tenga que dar este equipo. Godoy Cruz, el árbitro es Diego Abal. Sí. Estudiantes, lunes 16 horas, el árbitro Patricio Luchó. Sí, lo teníamos acá con Juancito el dato, sí. Acompañado de que el partido contra Atlético Tucumán sería a las 20 o a las 21. Claro, lo de Patricio Luchó es la tercera oportunidad que va a dirigir a Racing en este campeonato. 1-1-1. Y lo dirigió con Lanús. Sí, sí, sí, 1-1-1 son los números. Sí. Porque el campeonato pasado dirigió contra Tigre. Sí. Me parece que en estos dos partidos, por lo menos yo recuerdo estos dos campeonatos, no me acuerdo el de Tigre, sinceramente. Gol de Grafini. Sí. Sí, el partido me lo acuerdo, no me acuerdo la actuación del árbitro. Me parece que no dirigió mal en esos dos encuentros. Huracán y Lanús no me parece que... No dirigió mal. No dirigió mal, no. Por lo menos a simple vista y por lo que me acuerdo, porque reconozco que no soy un fanático de las estadísticas de los árbitros, porque en definitiva uno siempre tiene la imagen como que a Racing lo han perjudicado históricamente y es como que me rehúso a analizar a los árbitros. Pero sacando eso, es muy bueno el dato de saber que por lo menos ya después no te dirigen los que tienen números negativos, como decimos nosotros. Mauro, vamos a ir a la tanda. Dale, ¿me despedís? ¿Es que me estás echando? No me interesa seguir hablando con vos, pero si querés que... Lo más factible es que como Racing juega el lunes con Estudiantes y luego seguramente no, se va a jugar el miércoles 21 con Atlético Tucumán, sí. El partido con Vélez se juega el sábado. El partido con Vélez el sábado. No va a estar, o sea, todavía no está el horario. ¿sí? Con Vélez sería el sábado y con Banfield luego Atlético Tucumán va a ser el domingo. Una seguidilla bastante... Pareciera como que el campeonato lo organizó un hincha independiente, ¿no? Ahora Racing juega contra todos los que le pelean el campeonato independiente, Racing pelea la promoción, ellos van primero, siempre que pueden, un poquitito, los ayudan. Pareciera como que el organizador del campeonato es hincha independiente. Pareciera. Pareciera, ¿no? Sí. Solo pareciera. Solo pareciera, porque es fan de Arsenal. Sí. ¡Chao, Maurito! Un abrazo, chicos. Cuídate, tanda. Auspicia filial Zona Norte. Dios es de Racing, el diablo no. Jubílese con o sin aportes. Estudio jurídico especializado a cargo de los doctores Germán Fernández y Silvia Gómez. Ubicanos en Ameguino 2053 Capital o llamando al 4923-0946. Si te querés jubilar, contactate con nosotros. Adesint SRL, una empresa netamente académica. Fabricación y venta de adhesivos especiales, sintéticos y vinílicos. Inclán 3059 San Justo. Comunicate al 4482-5480 o 4482-2062. www.adesint.com. Heladería Palmeiras. 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual. 24 pesos el kilo. Pedernera 299, esquina José Bonifacio. A 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras. Los creadores del helado académico. Rossi. Librería comercial, papelería, insumos para computación, proveedor de empresas. Entregas a domicilio 4201-8246 y 0306. Avenida Mitre 592, Avellaneda. Rossi, el mejor precio de la zona. La Juvenil, 50 años elaborando la mejor pasta artesanal. Avenida Federico Lacroce 2438, Colegial. La Juvenil, gente de buena pasta y con identidad racinguista. Almacén Vieja Esquina, Restobar, un lugar en donde los amigos, la picada, la pizza y la cerveza son los grandes protagonistas. La Valle 209, esquina Palá, a metros del cilindro. Almuerzos, cenas, tragos. Una vieja esquina con mística en Avellaneda. Teléfono 4-222-1189. Nombrando identidad racinguista, 10% de descuento. Rincón Norteño, comidas regionales, empanadas tucumanas, pizzas, humitas, tamales, locro, lentejas y postres regionales. Disfruta de Rincón Norteño en sus tres sucursales en Capital Federal. Avenida Gaona 2992, teléfono 4588-0325. Donato Álvarez 702, teléfono 4633-3030 y Barzana 2179, teléfono 4542-0119. La mejor información de la academia, sintonizala en Identidad Racinguista, de lunes a viernes a las 20 por AM650, en dúplex por AM570. Conduce Flavio Azar. Conduce Flavio Azaro, pero Dáquila da la información del primer equipo, ¿no es así? Es así. Por ahora. Por ahora, sí. Hasta después que vos ves el salto. Después haya acontecido y vos te vas a retirar del programa. Exactamente. Así. Bien. Continuamos, Dáquila. Sí, me voy a retirar del programa y te lo voy a dejar y vos vas a ser el... A fundirlo. El encargado de tirar por la bola todo lo que hemos laburado junto con Agustín Lluvele, con Federico Roncino, con Matías Echeverría. Que va y se clava todas las mañanas a hacer el predio Tito Matiusi con 0 grados de temperatura. No, todavía no llegó lo peor encima. No, obvio. Todavía es que firmó el contrato y... Todavía no a las 10 de la mañana hacen unos 15, 20 grados. Igual, junio, igual, en junio, que, con el gorrito y la bufanda. Igual viste que cuando hiciste el garabato y firmaste... Ya está, estás adentro. Estás en el baile. ¿Cuántos se quisieron ir de identidad y después no pudieron? Hay varios casos. Hay varios. Hay algunos que lo lograron y se pasaron a otros programas, que son amigos todavía. Sí, sin duda. Como Oscarcito Ruggiero, que es un amigo de la vida. A ver, cuénteme qué sucedió en la práctica de hoy. A ver, práctica de fútbol, pero informal, porque el técnico de Racing mezcló a los que suelen ser titulares con los que suelen ser suplentes en esta práctica que te menciono. El equipo seguramente sea el mismo, más allá de que Jacob no va a jugar, y el que marcha con mayores condiciones, con mayores posibilidades, así digo, para reemplazarlo es Brites Ojeda, Marcos Brites Ojeda, quien se viene desempeñando bastante bien en la reserva, que le pasó un informe Juan Barbas a Russo positivo de este jugador, es Los Andes, y es por eso que cuenta con estas posibilidades. Más atrás está Zuculini, Falcón, Wagner, que tiene un golpe en el tobillo y por eso cuenta con pocas posibilidades, pero como te decía, una práctica informal, mezclando titulares con suplentes, así que no hay mucho para informar, más allá de que el equipo, sacando esta quinta amarilla de Jacob y la posible... Décima amarilla. Décima, pero va a cumplir una fecha de suspensión porque pasaron más de tres partidos. Más de dos meses es. Más de dos meses, entonces, exactamente yo. Es así. De tres partidos, entre es así, la... Juan. Cuando un jugador llega a la décima amarilla, porque Jacob llegó a la décima, si la quinta amarilla se la habían mostrado en un lapso de dos meses antes de haber recibido esa décima, cumple dos partidos. Si ya habían pasado más de dos meses, como es el caso de Jacob, cumple uno solo. Por eso es que muchas veces se dice, ¡uy, llegó a la décima, ya está, cumple dos! Hay que fijarse cuándo había recibido la quinta. Entonces Jacob va a perderse un solo encuentro, este que viene ahora con Godoy Cruz, pero con Atlético Tucumán va a estar jugando con amarilla. Algo raro va a suceder, porque Jacob va a jugar el partido que fue suspendido, pero va a seguir teniendo amarilla. Claro, pero lo que habría que fijarse es, Jacob queda limpio después del partido con Godoy Cruz. Sí. Pero está jugando con amarilla. Claro, por eso algo raro, porque si él se limpia la tarjeta, si recibe otra contra Tucumán va a tener que ser expulsado. Está bien, igual eso de queda libre, ¿no? Empieza con 11. Bueno, después puede llegar a las 15. Sí, pero llega a las 15 en los 6-7 partidos que van a quedar. Sí, lo amonestan claro, seguido a Jacob. No sé si es probable que pase, pero a Jacob lo amonestan y mucho, se hace penales, por ejemplo. A ver, Juancito Dáquila. 7 partidos son los que van a restarle a Jacob, pues se va a perder uno. Está muy bien. Quedan 8. Porque recién me preguntaba un amigo que mandó un mensaje acá a mi teléfono, a mi celular, a uno de los que me quedan, el otro murió en Tucumán, ¿eh? Ah, ¿falleció esa voz? Sí, quedó en el camino. Sigue estando, pero solo se puede mandar mensajes. Me consultaba acerca de eso, ¿cómo? ¿Jacob cumple con Godoy Cruz, después le queda la amarilla? ¿Cómo es, Flavio? Por favor, explícame. Bueno, cumple con Godoy Cruz y le queda la amarilla, esa es la respuesta. Y Russo, o tanto Russo como cualquier equipo que suceda lo que sucedió, puede realizar todas las variantes que quiera para reanudar el partido en Tucumán. Es decir, y puede cambiar los 11, si puede quiere. Cambiar los 11 jugadores, si quiere, el técnico de Racing. No sé a quién va a poner, pero lo puede hacer. ¿Quién habló, Juancito Dáquila, a mediodía? Matías Caiz habló después de la práctica de hoy. Y teniendo en cuenta que los rivales directos ya ganaron, le preguntábamos si lo condiciona o le genera ansiedad al ex jugador de Boca. Nosotros sabemos que todavía dependemos de nosotros, tenemos que ganar, y ganamos el partido este que tenemos en Tucumán pendiente, seguimos bien, así que tenemos que estar tranquilos, saber que esto, bueno, es largo, que no se va a definir en una fecha, sino que al final del torneo. Como estaba la situación antes, tal vez el empate en Tucumán se veía como algo positivo medianamente. Ahora las aspiraciones, me imagino, cambiaron. Y hay que ver cuando llegamos al partido en Tucumán, cómo llegamos. Pero bueno, nosotros tenemos que estar ahora en el partido con el club, que viene bien, hacer que ganó a Vélez. Bueno, hay que estar tranquilos y saber que jugamos en casa y tenemos que ganar el partido. ¿Enfrenta a un rival de los que mejor juega? Juega bien. Ayer por ahí le ganó el partido en un minuto a Vélez, dos jugadas muy rápidas, y bueno, tenemos que estar atentos porque tiene muy buenos jugadores, y bueno, hay que estar tranquilos y saber que nosotros contamos con buenas cosas también para complicarlo. Y me imagino que no pensar que ganando favorece al Independiente, que es el rival de toda la vida, pero ustedes juegan por otra cosa. Nosotros jugamos para sacar a Racing de la situación donde estamos, y bueno, después Independiente verá lo que hace, pero nosotros no nos incumbe. Bueno, los jugadores también tienen que contestar lo que el otro día nosotros le preguntamos. Yo creo que nadie quiera que Racing pierda, más allá de que jamás Godoy Cruz esté segundo, obvio. No importa el contexto, Racing nunca tiene que perder. Lo que sí se plantea la duda, lo que discutabas vos con Mauro, de que gane no Independiente o que gane no Gimnasia, pero que Racing tiene que ganar, no hay ningún lugar a duda. ¿Qué empate? Sí, yo prefiero que empaten y después, como segundo resultado, prefiero que gane Gimnasia. Yo pienso igual que vos, Juan. Pero bueno, me dio miedo la situación de este último fin de semana. entonces puedo ir corrigiéndome según cómo me digan. También me da miedo ver tantas remeras. Sí, las remeras ahora. Bueno, pero a mí me llena de orgullo eso, porque me doy cuenta de que el exitismo no es buen compañero del ser humano. Nunca es bueno ser exitista. Uno tiene que ser, dentro de todo, dentro de las posibilidades, medido. Y ellos, si hay algo que no son, son medidos, porque no aparecen nunca. Nunca aparecen y en este momento están. Pero bueno, se lo merecen porque van primero. En definitiva, el que va primero es el que mejor está haciendo las cosas. Sí. O el que más... Sí, igual siempre tiene un poquito de suerte, porque los que le no pelean a ellos están jugando la copa, sí, ¿cómo que no? La suerte no existe. Sí, en algunas cuestiones no, sí. No existe la suerte. Sí, porque Racing siempre... la suerte o el armado del fixture, si querés le sacamos eso. Pero Racing, ahí me todos los rivales que juegan la copa lo agarran cuando le ponen los titulares. Y al resto de los equipos no suele suceder eso. Puede ser que no sea suerte. ¡El mundo está en contra de Racing! No, ¡gana la identidad racinguista! Jubílese con o sin aportes. Estudio jurídico especializado a cargo de los doctores Germán Fernández y Silvia Gómez. Ubicanos en Ameguino 2053 Capital o llamando al 4923-0946. Si te querés jubilar, contactate con nosotros. Heladería Palmeiras. 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual. 24 pesos el kilo. Pedernera 299, esquina José Bonifacio. A 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras. Los creadores del helado académico. Andar cumple 10 años. Obra social de viajantes vendedores. Su salud, nuestro compromiso. Comuníquese al 0800-345-26327. Sex Saulet, 40 cocheras privadas. Masa 1571, Capital Federal. www.sexnos.com.ar. Helena Difusión, equipamiento y artículos para peluquería, cosmética, perfumería y cursos con rápida salida laboral. Avenida Mitre 1023 Avellaneda, Alem 269 o Lavalle 561 Quilmes. O en Berazategui, calle 14 al 4744. Helena Difusión, siempre junto a Rafa. Transportes Itapirú, autoelevadores, de Rodolfo Laranga. Itapirú 1942, esquina Coronel de Elía, en Valentín Alcina. Teléfonos 4209-3719 o 4209-8955. Mail itapirú@milic.com.ar. Top Service, centro integral del automotor. Lubricantes, filtros, aditivos, cambio de aceite, baterías, colocación de guardaplas y venta de accesorios. Top Service, Avenida Juan Bautista Alberdi 4685 en Villaluz, Capital Federal. Teléfono 4683-5790. Descuentos para hinchas de la Academia con identidad racinguista. Correo privado Nueva Express Postal SRL. Servicios de cabecería en motos y minifleps. 14 años de experiencia en el mercado. Empresas de primer nivel avalan nuestra trayectoria. Personal en relación de dependencia y uniformado. Teléfono 4382-4568-4382-5392. Avenida de Mayo 1370, en Congreso. Página web www.nuevaexpresspostal.com.ar. Y 55, nos quedan solamente 5 minutos de identidad racinguista. Fútbol, Lich tuvo contacto con el balón nuevamente. No hizo fútbol, sí estuvo con la pelota, pero todavía no se sabe bien cuándo va a volver. Yo no estoy en condiciones de dar ningún plazo, porque siempre que tuvimos la información de dar un plazo... De última por cábala. Sí, porque todas las veces, en un principio, apenas sucedió la lesión de Lich contra Arsenal, se decía que iba a ser entre un mes y medio y dos. Pasó estos 2 meses, eran 15 días, a los 15 días eran 20. a los 18 días faltaban 15 días más, entonces... O no siempre, sé, lo que yo sí sé es que desde el primer día que se mintió con lo del Lich. Siempre el lapso... Se escondió, claro. La verdad, porque ahora uno se entera que le tuvieron que... que lo tuvieron que intervenir muchísimo más de lo que se había dicho desde el primer momento. O sea, lo que sí sé es que desde el primer momento el mensaje que se le bajó a la prensa no fue el correcto, o fue trastocado, sí. Y después se fue contando la verdad de la milanesa porque era poquito. Yo recuerdo imposible. Hace un tiempo que se decía que Lich iba a volver contra Tucumán, o a más tardar contra Godoy Cruz. Hoy a Lich se le tuvieron que implantar o extender un pedazo de... ayúdame que no me sale el nombre de lo que le tuvieron que extender o implantar. Pedazo de tendón, un pedacito de tendón no, le tuvieron que... No sabía a qué te referías. De tendón no, de... No me sale el nombre, pero bueno. Ya me voy a acordar, Juancito. ¿Con Estudiantes quién dirige? Contra Estudiantes va a dirigir Patricio Lustó. Como comentaba hace un ratito Mauro, un triunfo contra Tigre, un empate con Huracán, una derrota con Lanús, el lunes a las 16 horas. Me sale cartílago, pero no sé si es cartílago. Sé que algo les tuvieron que extender. Mucho más grave de lo que... Porque se le había cortado y le tuvieron que agregar un pedazo. Pero ahora, viste, me pasó la gran rastra. Acá me lo van a decir igual, ¿eh? Así que, Juancito... Exactamente, no, que fue mucho más grave de lo que en un momento se esperaba, porque en un principio, apenas se dio la lesión, se especulaba que había sido una rotura. Ahí está. Está bien, una extensión del tendón. Una extensión del tendón porque se cortó el tendón. Con el corte que tuvo Lucas Lich, le produjo el corte del tendón y le tuvieron que extender... Enlazar, o sea, muchachos, desde el primer momento se dijo cualquier cosa. Claro, en un primer momento había sido simplemente una herida infectada. Ahora nos venimos a enterar que se le había cortado un tendón, que es muchísimo más grave, y por eso hace tanto que Lich no juega de la tercera fecha contra Arsenal. Hasta que ese tendón toma la forma, se hace fuerte, se familiariza con el cuerpo del jugador, sí, y hasta pasa un tiempo. Por eso es que Lich todavía no juega. Por eso a Lich un día se despierta y le duele y otro día no, además de las bacterias que tenía. Y más allá de eso, Lich tiene que volver a ponerse a punto en lo físico, agarrar ritmo futbolístico, que eso depara algunas semanas más. Ahí está, tendón era, finalmente, ¿no? Bien. Juancito, puede fallar. Una extensión en un tendón, perfecto. Sí, porque cartílago también se me venía a la cabeza, pero bueno, finalmente biología me costó mucho. Dijimos Estudiantes, el Pichi Lustó, el hijo. Exactamente, lunes 12 de abril, si no me equivoco, a las 16 horas. Bien. Y contra Godoy Cruz, el árbitro va a ser Diego Aval. Aprovecho para mandarle un saludo a Federico Madera, del barrio de Lanús, uno de los pocos lalinistas que aprecio. Así como escucha, uno de los pocos, porque algunos ni se los perdono que sean lalinistas. Pero bueno, a este se lo perdono porque me cae bien y porque es un amigo. Pero bueno. Hoy tuve una discusión. Me imagino. Es que me encanta porque esas son discusiones interminables y que siempre llegan a lo mismo. A lo mismo, no vamos a poner de acuerdo, así que no discutamos más. ¡No vamos a poner de acuerdo nunca! Vale. ¡Basta, no discutamos más! Cuando nos veamos, la seguimos. Siempre terminan igual las charlas. Pero él las quiere seguir trayéndolas a la cancha. Las charlas esas, pero igual lo aprecio mucho. Y a pesar de que no compartimos absolutamente nada, políticamente hablando, absolutamente nada, porque siempre dije, en Identidad Racinguista, o por lo menos... desde que arrancamos este programa, uno después puede ir escuchando distintos testimonios, incluso de los que hacemos el programa, pero en este caso hablo por mí mismo. Estoy a la vereda de enfrente siempre a aquellos que piensan que Daniel Lalín le hizo algo bien a Racing, pero igual podemos conversar, ¿o no? Sin duda, porque uno nunca cree que es el dueño de la verdad. Con algunas cosas uno casi como que trata de evitarla ya porque le duelen, como cuando uno se cruza con alguno que defiende posturas que han sido perjudiciales para el desarrollo de este país. Bueno, para el desarrollo de Racing, la presencia de Daniel Lalín ha sido bastante problemática y ha ido contra los intereses de Racing. Pero bueno, no importa. Por suerte, Lalín quedó cuarto cómodo y calentito, como el hotel que pudimos disfrutar el día sábado. El día viernes, perdón, en Tucumán, y el día jueves en Córdoba, conjuntamente con Felipe Fornoni, con Matías Soane, con Ramiro Cariaga, con Cristian Ares. Un grupo complicado. Un grupo que ganó. Ah, mira vos, ¿quién ganó? Después te cuento. Dale. Yo perdí porque siempre decido perder en ese territorio porque soy un tipo fiel. Pero es un grupo que ganó. Me imagino quién puede llegar a ser. 2-1 no es goleada, siempre dijeron, ¿no, Juan? Ah, mirá vos. 2-1 no es goleada. Mirá vos. Pero bueno, igual no hay antecedentes, ¿eh? No. Dice que eso es muy de confianza. Un grupo con mística. Sí, creo. Un grupo con mística. Claro, claro. Bueno, mañana la academia se entrena en Avellaneda con puertas abiertas para el público. Así o no, es. Para la prensa. Para la prensa, sí. Estaría bueno que algún día sea puertas abiertas para todos, ¿no? Sí, porque si lo ve un periodista es exactamente igual que lo vea cualquier tipo de hincha. Mañana entonces, a la mañana, miércoles y jueves, por la tarde, ¿no? Pues por no. La tarde porque juega, ¿no? Claro, el jueves si entran por la tarde y juegan por la noche van a llegar un poco cargados los jugadores. Bien la producción, ¿eh? Bien la producción hablándome por la cucarachita. Igual lo quiero a Agustín Lluel, ¿eh? Lo quiere mucho porque labura por identidad. No, es sincera, qué malo que es él. Es muy malo con vos, Lluel, el sí. Operador. Le vamos a cambiar la remera. Daniel Pizzuti. Sí, que trae por lo... Por lo general suele vestirse mal Daniel Pizzuti. Pero la mía no es roja. La mía no es roja. La verdad que la puede decir que es rosa y lo puedes cargar por otra cosa. No, que también es una pavada porque tiene rosa onda. Es el color de Racing, o sea que no hay que cargarlo. Da que la cuídese, ¿eh? Yo lo defiendo siempre que puedo. Siempre. Hay veces que no puedo. Pero siempre que puedo lo voy a defender y lo voy a poner en el equipo. Ahí estamos, bien, bien. Gracias viejo por haberme hecho hincha de Racing. Recuerden, lo más importante, confirmado el partido 21 de abril, sin confirmar el horario, ante Atlético Tucumán. Hasta mañana, los queremos, chao. Cuna y de nacimiento, vivimos felices y contentos, confesando que sin embargo, mirad que somos sufridos, pero jamás seremos amados. Reporter Belgrano 65.